atención. La intención de esta canción no es ser jugador, ni mucho menos munición. Lo que traigo aquí es palabras de salvación que van directo hacia tu corazón. Oye, charlatán, ¿hasta dónde te guillaste, patán? Mi estilo sigue siendo desde arriba y tú sigues siendo un paisán. Lo que seguía de mamán, porque no sabe otra cosa que hablar. Oye, perreo, si tú sabes que es lo que yo creo, tú no sirves para nada, y así lo veo. En la juventud la tienes pervertida por montón, pero mi estilo llegó para dar libertad y salvación. ¿Oíste? En tu cara, pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela, en tu cara. Saca el bazuco metrón, que con este palabrón le rompemos el patrón. Y ronca, ronca, y tú verás, gallo bolo, que este cristiano nunca está solo. Oye, pa' ti, que me tienen por las puñaladas, si sabes muy bien que mi estilo sigue siendo de manada. Senador y diputado los tengo por las balas, porque sabes muy bien que a mí no me tiran las hadas. Sigo adelante con un estilo gigante, por eso me meto a este género, no como un maleante. Yo no soy maleante, dale pa'. En tu cara, pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela, en tu cara, pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela, en tu cara, pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela, en tu cara, pa' que te duela, pa' que te duela. Por último, para terminar esta canción, mi intención no es de juzgar a nadie, ni mucho menos pegarle ocasión. Lo mío es traer salvación, traer palabras de conciencia pa' tu casco, bro. Entiende, por favor, que son palabras de mi corazón, a tu corazón infectado de maldad, bro. Lo que provoca en todo este mundo, pa', estamos viendo las consecuencias en la calle nomás. Muchos se guillan, muchos se tumban, muchos se tiran con líricas, pero te suman. Otros con soberbia están parados hoy en la cima. Dicen que con su bling bling te montan como la rima, pero no saben ni siquiera cómo es la cocina. Su propia hija va a pagar las consecuencias, pa, porque tu familia está tirada al limbo, si sabes cómo esto va a terminar. Conciencia en tu cara, pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela, en tu cara, pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela, en tu cara, pa' que te duela. Solo una, y la verdad nos va a libertar. Conciencia, mi gente, con ustedes, Gamma P, el impredecible, junto a Alex, el máster. Hoy estilo en los controles. Esto es el impredecible. Pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela, pa' que te duela.